Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Quienes habla José Rafael Méndez a través de Ecoturismo Gallón tendrá el placer de invitarte a escuchar este hermoso podcast sobre el cardenalito Cardoelis cucuyata. El cardenalito Cardoelis cucuyata es un pequeño pajarito nativo de Venezuela, con pequeñas poblaciones relictas en su estado natural, en el este de Colombia, los estados norcosteros y centros occidentales de Venezuela, recientemente descubierta en Guyana y considerada extinta en la isla de Mono de Trinidad. La medida morfológica del cardenalito son: su longitud es de 10 centímetros a 11.5 centímetros, las alas van de 62 a 67 mm en los machos y de 57 a 60 mm en las hembras. Tienen una conducta y un comportamiento. Es seminómada. Fuera de la época de cría, se desplaza en pequeñas bandadas de 12 a 13 individuos. En Venezuela solo se ven individuos solitarios o en parejas. Vive en zonas semiáridas, tipo sabana, los paisajes abiertos, las zonas secas y áridas, donde los árboles se encuentran dispersos entre zonas más o menos rocosas, con arbustos espinosos y cactos. Se conoce muy poco sobre su vida salvaje. Resulta difícil de saber cuál fue su hábito natural. Su hábito alimenticio a base de semillas y las costumbres de alimentarse en los confines de los bosques nos hace suponer que los bosques caducifolios podrían haber sido su hábitat predilecto. En Colombia se han encontrado en los extractos medios y altos de bosques, entre 1.744 y 3.165 metros de altitud. En la Guyana, en los bosques de árbol curatella, también en otras partes de Venezuela, como en bosques semihúmedos, a una altitud comprendida entre los 280 y 1.300 metros sobre el nivel del mar. El canto y la nota de esta ave es bastante compleja, con una gran variedad de notas, aunque poco musicales. Dura entre los 2 y 3 minutos sin interrupción. En ambos sexos emiten llamadas simples o dobles. La primera, por ejemplo, las hacen en estado de posados. La segunda lo hacen en el vuelo y estas se relacionan con el apareamiento. La distribución de la misma especie es considerada amenazada en Venezuela. Es probable que existan una pequeña población en las cercanías de la ciudad de Cúcuta, en Colombia, y una introducida y establecida en Puerto Rico alrededor de 1930. En Trinidad y Tobago parece que siempre fue un ave muy rara y actualmente se reporta como extinta. En Venezuela, su distribución actual ocupa menos del 20% de la original, la cual comprendía los estados Zulia, Barinas, Trujillo, Portuguesa, Lara, Falcón, Yaracuy, Carabobo, Aragua, Miranda, Guárico, Anzoátegui, Sucre, Monaga y Distrito Federal, donde se encontraron unas 6 localidades cerca de la ciudad de Caracas, en los cuales es probable que aún sobrevivan en 2 sitios del Parque Nacional El Ávila. Algo interesante de esta hermosa e importante ave es la nidificación. Suele anidar en 2 épocas, en Guyana de mayo a julio y de noviembre a diciembre, en Venezuela de marzo a abril y de agosto a septiembre. Sin embargo, en la ciudad de Cúcuta, Colombia, solamente se ha visto anidar en octubre. Coincide con la floración de los árboles y las plantas que producen la semilla de la que se alimenta. Las parejas empiezan a formarse en abril mediante el vuelo nupcial, semejante al vuelo de las mariposas. Colocan el nido en el extremo de la rama más alta de un árbol y bien camuflado. Los construyen con fibra algodonosa, musgo y trozo de hierba seca entre 2 y 10 centímetros de largo. Suele darse el caso de que una hembra dominante roba el material del nido de la otra. Aunque el macho no lo construye, sí que suele acompañar a la hembra en su colecta de material. La situación actual, esta ave podría extinguirse en la vida silvestre en un futuro cercano. Y si no se logra controlar su captura y comercio, la situación de esta especie ha sido denunciada desde los principios del siglo. Desde 1952 ha sido clasificada como la amenazada por la Unión Mundial para la Naturaleza. En las últimas versiones del Libro Rojo se clasifica en peligro, en situación grave y se requiere reacción urgente. El cardenalito tiene serias amenazas. La principal de ellas es la causa de la situación que actualmente enfrenta el cardenalito ha sido la extracción maderera de su hábitat. La segunda ha sido su captura y comercio ilegal. Prácticas realizadas persistentemente desde 1835. Incluso a mediados de este siglo se utilizó su plumaje como adorno para sombrero en forma indiscriminada. El comercio desmedido está fuertemente vinculada a la hibridación con canarios para producir canarios rojos. A nivel nacional, era una de las aves por la que mejor oferta recibía su colector. La medida de conservación del cardenalito está especialmente protegido por las leyes de Venezuela, según la resolución 239 del 07-1282, en la Gaceta Oficial número 32619, gracias a lo cual se controló el tráfico a través de Curazao, país que servía de puente entre Venezuela y Europa para el comercio del cardenalito. El Libro Rojo de Especies en Peligro de Extinción de la Unión Internacional de Conservación Natural lo incluye desde el 2001. Es por esto que el cardenalito, Cardelius cucuyata, es nuestra ave tan importante y que se debe proteger, conservar. Por eso, no te involucres en el tráfico ilegal de esta hermosa ave. Actualmente en nuestro país se están haciendo estudios, pero los permisos para los mismos es muy difícil, como el caso de una captura para hacer los estudios de genética. Por eso queremos invitar al mundo entero a no comprar ni traficar con el cardenalito, esta hermosa ave que se encuentra en el billete de 100 bolívares de la República Bolivariana de Venezuela. Por eso queremos darte las gracias por escucharnos y recuerda, Ecoturismo Gallón, la medida de hacer turismo ecológico en la zona protegida, conservando las especies, tanto flora y fauna que se encuentra en nuestra Venezuela, su localidad de Guanare, estado Portuguesa. Gracias.